Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 12 de julio. Desde hoy la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique abre los patios de los colegios Benafélix y Fernando Gavilán para el disfrute de los más pequeños. Se contará con monitores que organizarán actividades lúdico-deportivas dirigidas a menores desde cuarto de primaria a cuarto de educación secundaria. Además podrán acudir niños más pequeños acompañados por un adulto. El patio del Colegio Benafélix abre al público durante los meses de julio y agosto en horario de mañana de 10 a 12 y de tarde de 7 a 8. Por su parte, el Colegio Fernando Gavilán tendrá apertura de su patio solo en horario de tarde de 7 a 10 durante el mes de julio y de mañana y de tarde en el mes de agosto. Por su parte, desde el Patronato Municipal de Deportes se ha optado para este verano por la organización de escuelas deportivas de fútbol, baloncesto y natación. Las actividades enfocadas a una programación infantil están teniendo una gran aceptación. También se han completado 412 del total de 550 plazas ofertadas para los cursos de verano de natación para menores, por lo que se están llamando a las familias que se encuentran en lista de espera. Hemos visto la oportunidad este año de intentar rellenar lo que es la actividad deportiva a lo largo de todo el día con la gente joven sobre todo, y aunque históricamente las actividades las centrábamos en torno a la piscina, desde que tenemos el complejo deportivo municipal pues se han ido organizando diferentes campos de verano más las escuelas deportivas que montan tanto el club de pádel como el club de tenis, y vimos también la necesidad nosotros desde el Patronato de Deporte de rellenar los huecos de las tardes con escuelas deportivas de fútbol y de baloncesto. Y bueno, hemos hecho una puesta en acción de diferentes edades y categorías en horario de tarde, y ya hemos reestructurado incluso los grupos para que los chicos y chicas que están participando pues puedan ir dos días a la semana. La verdad es que está funcionando muy bien. Igualmente, de forma paralela a la escuela deportiva de baloncesto y fútbol, también hemos creado una escuela deportiva de natación en horario de tarde, que es complementaria con la natación infantil de horario de mañana. La natación infantil de horario de mañana está más enfocada a la enseñanza y el aprendizaje de la natación, y las escuelas de natación horario de tarde pues ya lo que es la iniciación y el perfeccionamiento de la natación, digamos que puede ser una fase previa a aquellos niños y niñas que luego quieran dar el salto al club de natación ya con vistas a competir. Y bueno, esa más o menos la programación infantil, que como ha dicho Virginia es complementaria a los diferentes campus de verano que se están organizando en nuestras instalaciones y, como he dicho antes, a las escuelas deportivas que están funcionando. Igualmente también el proyecto que hacemos con la Delegación de Política Social del Ayuntamiento desde hace muchos años, con la Ludoteca Municipal, que tenemos prácticamente completo todos los cupos desde el mes de finales del mes de junio hasta el mes de julio. Y bueno, es el programa infantil con el que hemos propuesto pues todo lo que es el verano. Hemos ofertado 550 plazas, de las cuales ya tenemos completadas 412. Y bueno, he de decir que muchas de las personas que en una primera instancia no consiguieron plaza, los grupos son flexibles, nosotros lo hemos dicho, estamos reorganizando grupos todavía, llamando a gente de lista de espera, y precisamente hoy mientras venía para acá para la radio me he cruzado con una madre y su chica que lo acabamos de llamar para empezar hoy los cursos de natación. Es decir, que aquellos que no hayamos llamado aún, que se hayan apuntado a lista de espera, tienen aún la esperanza de que los podemos llamar, porque estamos reestructurando grupos constantemente durante todo el verano. En función de la demanda, pues vamos viendo dónde tenemos que reforzar, y bueno, nuestra idea es que todos los niños y niñas que quieran participar en la natación infantil puedan asistir. Claro, hay plazas en determinadas semanas, hay grupos que sí están más completos, por ejemplo los de 5 y 6 años pues prácticamente están todos llenos, pero ahí es donde estamos jugando con abrir una o dos plazas más. Estamos viendo que los grupos los podemos llevar ya a números previos a la pandemia, que hemos estado un poco más restringidos en ese aspecto. Y hemos hecho grupos más amplios en determinadas edades para que los niños y niñas que estaban apuntando se quedaran fuera. Al final, y lo hemos hablado en alguna otra ocasión cuando hemos tenido la oportunidad de participar en el programa de radio, de que la pandemia nos ha enfocado nuevas vistas para hacer las cosas, y los cursos de natación de forma intensiva funcionan bien porque las familias se encajan mejor la participación en la actividad que cuando eran de dos semanas, con respecto a conciliación familiar, vacaciones, etcétera, y también encaja muy bien con nuestra apertura de la piscina de verano. De esta manera nosotros hacemos un curso intensivo de 11 a 12 y media, y la familia que ha participado en el curso de natación tiene media hora para desalojar el recinto tranquilamente, duchar al niño, a la niña, cambiarlo y salir del recinto. De la otra manera, teníamos todo muy encorsetado. Ibas a un curso de natación de 11 a 12, otro de 12 a 1, tenías que salir corriendo, la gente que tenía que entrar a la piscina estaba ya esperando, desesperada para que abriéramos, y ahora pues hemos ganado espacio, tiempo, y la verdad que lo estamos haciendo todo de manera más ordenada, y creo que es algo que ha venido para crearse ese cambio. Por otro lado, la piscina municipal de verano abría sus puertas al público el pasado 25 de junio con un aforo del 100% de las plazas autorizadas para un total de 200 personas. Desde el Patronato Municipal de Deportes se apuesta por la venta anticipada de entradas. Tened en cuenta que, bueno, que estamos en la Sierra de Cádiz, aquí no tenemos playa, hace mucha calor. Y bueno, ya que estamos hablando de piscina, ¿no? Pues todas las entidades, tanto públicas como privadas, introducen dentro de su programa de actividades en piscina. Y bueno, dentro de instalaciones, actividades en piscina y actividades en nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Y bueno, para eso tenemos, bueno, estas actividades estaban planificadas, pues digo, desde final de mayo, incluso antes, que nos hacían solicitudes de instalaciones y también teníamos que cuadrarlas para que no pisaran a las actividades que tenemos propiamente nosotros y que ofertamos al usuario, y que para que cualquiera que quiera ir a nuestras instalaciones tenga que pertenecer a esas entidades, ¿no? Y te digo de campus, te digo de ludoteca y demás. Decía, aquí tenemos cabida a todo. Hay que darle cabida pues a toda aquella persona que quiera apuntarse a la ludoteca o al campus de verano del Cádiz y quiera apuntarse a la empresa de este sport, pues todas tienen que tener cabida. Y yo no puedo colapsar mis instalaciones con esas actividades, tengo que dejar también una parte libre para los usuarios que no pertenecen a ninguna de ellas, ¿no? Y también una cosa importante, el turismo. Cuando vienen personas a Ubrique, lo primero que miran es la piscina. Porque evidentemente si tú vienes a Ubrique, a no ser que vayas a una casa, a un chalet o te alquiles cualquier sitio que tenga piscina y te quedas por Ubrique en un hotel o algo que no tiene instalaciones acuáticas para bañarte, pues te apetece ir a la piscina. Y estamos recibiendo cada vez más solicitudes de grupos de personas que vienen a pasar el fin de semana o vienen a hacer algún tipo de actividad en nuestra instalación, en el pueblo o en los alrededores, que solicitan pues que se les haga una reserva de entrada para diferentes fechas, ¿no? Y eso es verdad que ha sido incipientemente, sobre todo este año, que he visto yo varias solicitudes de personas así, de grupos, que solicitan entradas en la piscina porque, bueno, porque quieren pasar una semana aquí, un fin de semana, y quieren también hacer uso, pues, de las instalaciones, ¿no? Yo digo, la demanda es importante e intentamos mantener calidad también, ¿no? Ya hemos tenido algunos días de aforo completo, como ha dicho Virginia. El aforo completo no es que nosotros tengamos ninguna restricción, es que el número de entradas máximas que nos permite la normativa vender al día, pues la alcanzamos. Hay un registro que tenemos que tener, que es oficial y que nos revisan en la inspección, del número de entradas diarias que se venden, y evidentemente nosotros no podemos vulnerar esa normativa. Eso lo digo porque muchas personas no entienden por qué no podemos vender más entradas de las que se venden cada día, y es que la normativa no nos lo permite. Quieres ir un día al cine y no has comprado la entrada, te presentas en el cine, te dicen que se han vendido todas las localidades, no te pueden dejar entrar y sentarte en un pasillo. Si hay un accidente o ocurre algo, hay un percance y se ha superado el aforo, la responsabilidad recae sobre nosotros. Entonces sería una temeridad por mi parte en este caso vender más entradas de las que me permite la normativa, porque estoy haciendo que un socorrista, por ejemplo, tenga que prestar más atención a más personas de las que el recinto pueda albergar. Entonces esa responsabilidad no la podemos asumir, tenemos que ser responsables. Y de hecho, una de las cosas que con la pandemia pusimos en marcha es la venta anticipada de entrada. Nosotros le decimos a la gente que planifique su visita a la piscina. Hasta 7 días antes se puede comprar una entrada. Evidentemente, si esperas al último día sin comprar la entrada y te presentas a la instalación, corres el riesgo de que cuando llegues allí se hayan vendido las localidades, o corres el riesgo que llegue allí y haya una cola, y si han quedado 15 o 20 entradas y eres el 30, pues cuando llegue a ti la cola se hayan vendido todas. Si ir a un partido de fútbol a Cádiz a ver el Cádiz Club de Fútbol y no llevas la entrada y el partido es contra un equipo puntero, pues probablemente cuando llegues allí digan, no, está todo vendido. Entre los abonados más las localidades que han vendido, pues no puedes entrar al partido, pues esto es igual. Nosotros ponemos a la venta 200 entradas para cada día y se pueden comprar hasta 7 días antes. Hay 3 formas de comprarlas: se pueden comprar en ventanilla, durante los 7 días previos a la asistencia a la piscina, se pueden comprar la máquina expendedora que tenemos allí para personas que no tengan internet o vayan en un momento en el que no haya servicio administrativo, que es complicado porque en verano reforzamos el servicio administrativo y lo tenemos desde las 8 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 9:30 de la noche. Es decir, que prácticamente cubrimos todas las horas de apertura de la instalación. Se pueden comprar en el fin de semana para otro día, porque el personal que tenemos en la piscina durante el fin de semana también vende entrada, y se pueden comprar online a través de la aplicación web con la que trabajamos, que es ubrique.i2a. Se puede comprar como usuario registrado y como usuario sin registrar. Es decir, como ha dicho Virginia, gente que quiera planificar que va a venir a Ubrique unos días, pues antes de venir a Ubrique, desde la localidad que esté, pongamos eres de la frontera, puede comprar las entradas para asistir a la piscina. Echa un pantallazo de la compra, nos la enseña, nosotros registramos que el número de entrada que es, y esa persona pues tiene su entrada antes de llegar incluso a Ubrique. Es decir, que hay que entender que cuando quieres ir a una actividad está sujeta a unas condiciones, a una normativa, a un aforo. Cualquier actividad, el teatro, el cine, los toros, el fútbol, y la piscina pues igual. Nosotros tenemos que estamos acogidos a una normativa, una restricción en función de la lámina de agua que tiene nuestro recinto, nuestra instalación, y lo que podemos hacer es vender esas entradas. Y no saltarnos esa normativa sería una responsabilidad por nuestra parte, cosa que no vamos a hacer. Vale. Si se venden 200 entradas, como dice Jorge, lo dice la normativa, y bueno, pues sí, pues a lo mejor, pues cuando venga la inspectora de sanidad, podemos preguntarle si nos deja un margen de unas entradas que se puedan vender de forma extra, ¿vale? Porque la inspectora no lo autorice, porque evidentemente las 200 personas no están al mismo tiempo en el vaso. Pero es que yo tengo que asegurar la calidad del usuario fuera del vaso. Una hamaca, una sombra, y eso yo, ni yo, ni mi equipo, ni creo que debamos de ponerlo en tela de juicio. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha entregado a Caritas Parroquial, a través de la Bolsa de Caridad de la Hermandad, 1.200 euros en alimentos, tal y como se proponía en el último cabildo de cuentas celebrado por esta entidad. Los alimentos han sido adquiridos en establecimientos colaboradores con la Hermandad, que también han hecho un esfuerzo en la venta. Otros temas de interés: el ubriqueño Mario Sánchez participa este jueves en la 35 edición de las novilladas de promoción de nuevos valores de la tauromaquia que la empresa Pajés organiza en la Real Maestranza de Sevilla. El ciclo consta de 3 novilladas sin picadores y una final en la que participan los 3 triunfadores de estos festejos. Mario Sánchez, integrante de la Escuela de Tauromaquia de nuestra localidad, forma parte del cartel de la segunda novillada, donde se lidia harán novillos de las monjas y que dará comienzo este jueves a las 9. El joven ubriqueño ha sido seleccionado para estos festejos de un total de 38 novilleros aspirantes. Se ha habilitado un autobús para que aquellos aficionados que lo deseen puedan acompañar a Mario Sánchez en este festejo en la Maestranza. Aún quedan plazas disponibles. Bueno, el ciclo de este año, como es tradicional, se compone de 3 novilladas de promoción, debido a que ha habido 38 los aspirantes. Hemos hecho 3 corridas con seis novilleros cada tarde, y la cuarta, que será la final, serán de los tres triunfadores. Las ganaderías que se han elegido para este año es de Dolores Rufino, de Las Monjas y Lora Sangrán, y la final será de los hermanos San Pedro, se anuncia como Fernando San Pedro. Novilleros presentados: se han presentado 38 novilleros de distintas provincias de España y de escuelas taurinas 33, de México 4 y Perú 1. Novilleros seleccionados: los novilleros seleccionados han sido 18, de los cuales 9 son de las escuelas taurinas y 9 que se presentaron por libre. Como podrán observar, creo que nos atenemos a lo que consideramos que es lo mejor que hay ahora mismo en el plantel. Siempre se nos olvidará algo, lógicamente, pero en fin, el ánimo está de abrir el abanico a todos aquellos aspirantes que veamos que tienen la categoría suficiente para estar aquí. Y ya ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 322,7 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 14 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 7 corresponden a la última semana. Con estos datos nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.